Derecho Sociedad Ser Humano. Docente. Emilio Prado Macalupu. Especialidad. Derecho. Sede. Cañete. El ser humano, desde que nace hasta que muere, considerado. En forma individual persona natural, o en forma colectiva persona jurídica, es sujeto. Universo y todo cuanto en él existe es objeto. Ni los objetos pueden ser sin el ser humano, ni este puede ser sin los objetos. Entonces, con la palabra derecho, nos referimos tanto a las reglas de conducta, ley, ordenanza, precedente judicial, costumbre, etc., cuya observancia es impuesta a la colectividad de personas norma agendi, como a las facultades o prerrogativas derecho a la vida, a la integridad física, o la libertad, a la propiedad, etc., reconocidas por tales reglas a los individuos facultas agendi. Por lo que, derecho objetivo, son las reglas de conducta, ley, ordenanza, precedente judicial, costumbre, etc., cuya observancia es impuesta a la colectividad de personas norma agendi. Derecho subjetivo, son las facultades o prerrogativas derecho a la vida, a la integridad física, o la libertad, a la propiedad, etc., reconocidas por tales reglas a los individuos facultades agendi. El derecho es el conjunto de reglas de conducta o normas ordenamiento jurídico. Pero en él no se agota la experiencia normativa, que es más extensa, porque la vida de una colectividad humana está disciplinada por diversas reglas, que pueden denominarse normas sociales o normas de conducta, de las cuales solo una parte está constituida por normas jurídicas. El ser humano está inserto en varios grupos sociales como Estado, la familia, la iglesia, el colegio, la universidad, la fábrica, el cuartel, las asociaciones con fines políticos, sindicales, culturales, recreativos, donde se requiere reglas, sin las cuales no es posible que logren la finalidad que pretenden. El ser humano, al despertar de la barbarie, ha visto las ventajas de la convivencia ordenada en una sociedad. Los intereses dependen de las valorizaciones hechas por la convivencia social. Derecho sociedad ser humano, son interdependientes. El ser humano, de la barbarie primitiva, ha ido adquiriendo gradualmente conciencia de las ventajas de la convivencia ordenada en una sociedad civil, en la cual la tutela de los intereses depende de las valorizaciones hechas por la conciencia social, pues de esta se deriva la disciplina del comportamiento de los asociados en la vida de relación. La vida de relación genera permanentes conflictos entre los asociados, conflictos que pueden resolverse mediante el acuerdo de los intereses, pero que están destinados a desembocar violencia cuando no se logre tal acuerdo. Al derecho le repugna el uso de la fuerza por los particulares para resolver los conflictos. La fuerza es, antes que todo, el instrumento para la actuación del derecho. Este confía en el uso de la fuerza a los órganos de la colectividad institucionalmente investidos de la facultad de usar la heterodefensa, o sea, la defensa del derecho, en la cual es extraña la iniciativa de los interesados. Solo en casos excepcionales autoriza a los particulares que usen la fuerza en defensa de sus propios intereses autodefensa, en los casos en que es permitida la legítima defensa.